Griezmann en New York, Arturo Sandoval. Ahora viene Bob James, este pianista que también ha recibido una condecoración recientemente con este tema It's Only Me, este componente del supergrupo 4Play. Después de escuchar a Bob James, sigue ahora a continuación Steve Coleman y Five Elements con esta Synapses, este disco dedicado a elementos del corazón, digamos, del cuerpo, con estas arritmias funcionales que lanzó en el año 2013. Y ahora retrocedemos en el tiempo. Si antes escuchamos a Arturo Sandoval, ahora escuchamos al maestro de Arturo Sandoval, como fue Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie, junto a Machito, por este tema llamado Kaleidoscopio. We'll be right back. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y no dejamos los trompetistas porque ahora viene este trompetista llamado Chuck Mangione, llamado Childress Sánchez, aquí en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio, y seguimos disfrutando de la buena música para empezar la madrugada. Ahora viene el trombonista, Trombone Shorty, con este Quiet Escape. No dejamos de aquí el sonido de trompetas, de trombones, de cornetas. Estamos disfrutando de buena música. We'll be right back. Ahora a continuación escuchamos en Confidencias en la Madrugada a Bruce Hornsby, este famoso artista de los años 80, en este caso en una parte más en jazzística suave y rozando la música clásica con este tema llamado Death on the Flower. Death on the Flower, Bruce Hornsby, y ahora viene otro clásico como es Bobby Caldwell con este She Does Is Better, ella lo hace mejor. Bueno, eso depende de quien lo vea y quien lo haga, ¿no? Son cuestiones personales, pero aquí lo dice claramente Bobby Caldwell. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y después de escuchar a Bobby Caldwell en la voz, ahora viene Clifford Brown, Art Farmer, con este tema llamado Stockholm Sweetening. Y este Swedish All Stars viene acompañando a Art Farmer y a Clifford Brown. Thank you. Tema llamado Stockholm Sweetening de Clifford Brown y Art Farmer con la Swedish All Stars. Ahora da paso a Andy Snitzer con este tema llamado Kinetic, acompañado de Till Brunner, el trompetista Till Brunner. Y esperemos que siga disfrutando de la buena noche en Confidencias en la Madrugada. Till Brunner, Kinetic, junto a Andy Snitzer, y ahora viene Alex Buñón con este A House Is Not A Home, que también fue versionado en su momento por Luther Vandross. Thank you. Después de Alex Muñón y este A House is Not a Home, en instrumental viene Brian Bromberg y este Speak Low. Vamos a disfrutar este Speak. Thank you. Y bien, finalizamos ya con Bonnie James, este artista saxofonista con Jazz Group Saxophone. Vamos a acabar de disfrutar ya la noche, a ponerle el broche final. Thank you. Mira, aquí finaliza Confidencias en la madrugada de hoy. Volveremos mañana con más buena música en rfcradio.es. Así que sigue escuchando buena música a las 24 horas del día en nuestra señal.